Incongruencia forma parte de una coordinadora, que es la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Íbamos a movilizar al municipio con la media 12, el Colegio Belgrano, que la media 12 hace dos semanas está sin concurrir a clases por falta de electricidad. Tienen todos los focos explotados y hay un fallo en la electricidad. Después en Belgrano, en el Colegio Belgrano, están con la caldera rota. Consejo Escolar no se acerca. Todas las medidas burocráticas que tomó la institución se llevaron a cabo, que tendría que tomar la institución, llevaron a cabo y siguen sin caldera, están pasando frío, así que la idea es ir en conjunto y bueno, exigir respuestas.